Y en esta mañana de viernes vuelve a estar con nosotros Corina. Buenísimos días. Buenos días, Marina. Que nos trae toda la agenda cultural para la semana, porque no podemos hablar del fin de semana, porque en Talavera hay actividades todos los días, ¿verdad? Hay de todo para todos los públicos. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. ¿Has tenido una buena semana? Sí. Bien. Además, he de decir que fui a ver el sábado a B Vocal en el teatro y de verdad que salí encantada de la vida. Fue un espectáculo maravilloso, 100% recomendable. Bueno, pues a ver si vuelven. Creo que para últimos de año, creo que habían dicho que a lo mejor volvían. Así que a ver si tenemos suerte y puedo ir otra vez. Qué bien. A ver, pues venga, vamos a empezar con esos planes del fin de semana. Pues sí. ¿Por dónde empezamos? Comenzamos con hoy, viernes, día 1, en el Teatro Victoria. Tenemos teatro de aficionados del grupo de teatro Aldawi, que hacen un homenaje a Federico García Lorca con la obra De Granada a la Luna. El precio 5 euritos, de venta en taquilla, y la hora del espectáculo es las 9 de la noche. Fantástico. Hoy viernes, hemos dicho. Eso es. Uh-huh. Bueno, recordamos siempre lo de la biblioteca municipal. En este caso es la Niveiro, a las 6 de la tarde. Taller de inglés para principiantes, ya sabes, el para Survival nosotras. English que nos venía de verlas. Para nosotras, qué bien. Y eso es lo que tendríamos para este viernes, día 1. Pues vamos a por el finde. Empezamos el finde con el sábado, día 2, tenemos en el Teatro Palenque Mocedades Sinfónico. Canta charanga. ¡Qué emoción! Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ver si puedo ir, porque sí que me gustaría. Además, va a ser especial porque les va a acompañar la banda de música de Talavera de la Reina. Sí, llevamos toda la semana, la verdad es que debo reconocer, Corina, que llevo toda la semana dando la murga a nuestros oyentes con este concierto, porque es que me apetece muchísimo. Además, el martes tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los integrantes. ¿Ah, sí? Hoy no sé si vamos a poder hablar con Valentín Esteban Reollo, el director de la banda de música, porque ayer le llamamos, pero estaba muy, pero que muy malito el pobre, y además ensayo, estaba metido en la cama y no podía ni hablar el pobre, así que le dije, bueno, no te preocupes, mañana si estás mejor hablamos, y si no, pues nada, directamente al concierto. Pues sí, yo le diría a la gente que no se lo pierdan, tanto a gente mayor como a gente más joven, porque por ejemplo Mocedades no es de mi época, pero por ejemplo el famoso Eres tú, que en su día me tocó en Castilla-La Mancha Televisión interpretarlo, Tómame o déjame, Amor de hombre, que son canciones que si la escuchas una vez te va a perseguir todo el día, todo el día. Pues yo te tengo una sorpresita. ¿Ah, sí? Sí, con este eres tú, mira. Una promesa eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú, así. Así eres tú. Así eres tú. mi horizonte eres tú. Solo tú. Eres tú. Pues sí, es lo que tiene estar en redes sociales. Que, qué bien. Que te pueden rescatar este tipo de audios. La verdad que para mí es una canción que me trae muy buenos recuerdos y a la que tengo mucho cariño. Y en su día me costó lo suyo porque no es fácil. Pero me encanta, la tengo mucho cariño. Además, que ha sido de unas canciones más punteras españolas, ganando un segundo puesto en Eurovisión en 1973. Pues fíjate que nos contaban además que en Estados Unidos esa es la única, bueno, que Eres tú se ha versionado en muchísimos idiomas y que en Estados Unidos la gente se la sabe en castellano. ¿En serio? Sí. No sabía ni siquiera que Eres tú había trascendido tanto. Pues sí. O sea, que le hace competencia directa a la Macarena. Salvando la diferencia, claro. Bueno. Pues sí, bueno, ¿qué más actividades tenemos? Pues el sábado también tenemos en el Teatro Victoria, teatro infantil de la compañía Good Idea Company. Y la obra se llama El mágico flautista de Amelín. Qué bonito. Para los más pequeños, que también tenemos que tener cositas para los más pequeñitos. Oh, sí, porque sobre todo en estos días de invierno, que dices, bueno, ¿y qué hago con los niños? Pues esto es fantástico, estas actividades. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, recordar las actividades de la biblioteca, Niveiro también en este caso, a las 12:15 hay como una visita familiar, lo han englobado así, y dicen, conoce la biblioteca, un lugar con encanto. Bueno, es que ha sido un edificio con múltiples usos y sí. La rehabilitación que se ha hecho del edificio es muy bonita. La verdad es que merece la pena hacer esta visita porque es una visita guiada por toda la biblioteca en la que te enseñan todos los rincones y para qué se utilizaba en cada época. Así que está muy bien. Además que para los niños de ahora viene muy bien porque con tanto internet, tanta tecnología, digamos que lo que es una biblioteca lo tienen un poquito, no en el olvido, pero sino en el desconocimiento. Pues sí, que los libros no sean solo los de texto, los que tengan en papel, ¿no? Sino otros libros más entretenidos. Eso es. Continuamos. Continuamos con el domingo 3. El domingo 3 tenemos en el Teatro Palenque una obra que se llama Juntos. Bueno, el precio de las entradas, bueno, lo digo para el que quiera, son entre 12 y 9 euros y dura aproximadamente unos 90 minutos y empieza a las 7 de la tarde. Y es una obra muy curiosa porque pone que, bueno, por no desvelar mucho de lo que es la obra trata de la normalidad. Los actores se preguntan si la normalidad existe, si lo que está fuera de lo normal es normal. Claro. Además... Promete. Sí. Son de estas obras que te quedas pensando en plan de... sí, pero no. Pero entonces esto, lo otro... Yo creo que va a estar muy bien la obra. Además, ha sido galardonada a la mejor actriz protagonista en unos premios en Francia que se llaman Molière el año pasado. Bueno, el año pasado, perdón. Es que yo con los impuestos todavía vivo en el 2018. Pero el premio se lo llevo en el 2017, ¿vale? Vale, perfecto. Tenemos la obra de teatro el domingo. ¿Algo más el domingo o pasamos ya al lunes? El domingo ya nada más. Pasamos al lunes día 4. El lunes día 4 comienza un ciclo de conferencias de arte en la Sala Carmelo Castilla, que a mí personalmente me gusta porque, bueno, he trabajado como técnico en él y he visto más de uno. Y la verdad que el ponente que viene normalmente lo hace súper ameno. Aprendes muchísimo a nivel de cultura, no solamente de cuadros y pinturas, como en este caso que va sobre el Museo del Prado, pero en la conferencia pasada iba sobre el budismo, sobre la India, sobre toda la cultura, y te explican todo, a partir de un cuadro, a partir de una escultura, a partir de cualquier rasgo de esa civilización o de lo que se esté hablando. Y la verdad es que merece la pena. Opinión personal, para mí merece la pena. Encima es gratuito, uh-huh, para todo el que quiera ir, a las 7 de la tarde en la Sala Carmelo Castilla. Para mí, algo, o sea, si puedes, acércate, porque merece la pena. Pues ya saben, hagan caso a Corina, que sabe mucho. El martes día 5 tenemos un montón de cosas. La primera es en El Salvador, que son las Jornadas Culturales 2019 de la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores José Saramago. Y consta de dos cositas. Uno, a las 5:30, una conferencia que se llama Poesía, Camino del Conocimiento, por don Antonio del Camino. Y a las 7 de la tarde, una representación teatral que se llama El Viejo Celoso, a cargo del grupo teatral A Contracorriente. Así que ya lo saben. A las 5:30, conferencia. Y a las 7, representación teatral. Eso es en El Salvador. En la Biblioteca José Hierro, aprovechamos para recordar también, de 10:30 a 12, hablamos de la mañana, claro, actividades Canal Senior, aplicaciones de Google que te harán la vida más sencilla. Digo, pues yo no sé qué aplicaciones tiene Google, porque yo Google es que le uso para buscar cualquier cosa. Pues fíjate, de eso estábamos hablando en la biblioteca. Ayer hablamos con Mercedes Justo, que precisamente nos presentaba este curso, y decíamos, ¿para qué lo usas? Dice, yo uso el traductor. Y yo le decía, pues yo también, digo, y además el traductor lo uso porque como nosotras somos de un inglés avanzado, le doy al micrófono y entonces y así diga. Sé cómo se pronuncia, claro. Y luego si lo tengo que decir en la radio, pues ya lo digo como si supiera mucho inglés. Claro. ¿Ves? Pues es una de las aplicaciones de Google, pero seguro que hay miles que no las conocemos, es verdad. Pues sí. Bueno, eso es, recordamos en la Biblioteca José Hierro. Y pues como no sé si habrás hablado ya con Cineclub Mariana. La semana que viene nos la toca. La semana que viene. El segundo viernes de... Eso es. El segundo viernes, o sea, el próximo viernes. Vale. Pues ya te adelanto que el martes, día 5, tienen cine de estreno una película que se llama Custodia Compartida, de Xavier Legrand, y según la catalogación, pues es un drama familiar de Francia en 2017. Y puntualizo que estas películas se emiten en el idioma original con subtítulos en castellano. Ah, qué bien. O sea, que para que aquel que quiera practicar francés, ya sabe. Oye, eso viene muy bien, ¿eh? Para aprender idiomas. Pero no te puedes ni imaginar, ¿eh? Que yo pensaba que sabía, bueno, no es que sepa mucho inglés, pero escuchándolo sí que te coges ahí una palabrilla que otra. Claro. Y aprendemos a pronunciar mejor. Hombre, siempre tendremos inglés talaverano o inglés puenteño, siempre. Continuamos con el miércoles 6, que los papás tienen una cita en el Teatro Palenque a las 5:30 de la tarde, con un ciclo muy interesante de conferencias para papás, el cual se titula Salud Cerebral para Padres e Hijos. Uh-huh. Y la ponencia va a cargo de Álvaro Bilbao. Qué bien. Hay que estar atento a este ciclo de conferencias, que hay ponentes muy interesantes, ¿eh?, dentro del mundo de la educación. Sí, y temas muy buenos. Yo he estado en alguna en la Carmelo Castilla sobre los peligros de Internet con los niños y ese tipo de cosas, y la verdad que hay muchos papás que viene muy bien, conoces muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, que hay veces que no nos damos cuenta de que nuestros hijos meten la pata porque nosotros somos desconocedores del tema también, ¿no? y que están expuestos a un riesgo del, claro, que no somos conscientes. Uh-huh. Así que ya lo saben, señores oyentes, hay que formarse siempre. Más cositas. Más cositas. Pues en El Salvador, al igual que el martes día 5, pues el miércoles tenemos una conferencia y un concierto de guitarra y violín. La conferencia es a las 5:30 y trata sobre el envejecimiento saludable. Y la conferencia es a cargo de Juan José Criado Álvarez, que es médico del SESCAM. ¿Mm? Bueno, pues nos va a venir muy bien para eso del envejecimiento saludable, que luego vamos todos ahí un poquito doblados. Tú sobre todo, vamos. Yo sobre todo, no, pero ya se nota, ya se nota, ya se va notando. Madre mía, ¿qué nos queda el resto entonces? Y bueno, luego a las 6:30 hay un concierto de guitarra y violín dirigido por José Luis Viñas, un guitarrista fantástico. Y bueno, también ese miércoles, para el que quiera hacer el cupo completo ya, en la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, tenemos cine clásico. En este caso, la película se llama Las Diabólicas. Es un thriller Madre psicológico. Mía, ¡qué título! Sí, sí, es un thriller psicológico también para practicar francés, porque es la película francesa de 1955. Y bueno, pues eso, pues el audio original con subtítulos en castellano. 2 horitas casi de película, para el que quiera. Para el que quiera comerse la cabeza, porque tiene pinta de ser... Yo es que estoy pensando ahora mismo un thriller diabólico en francés. A lo mejor no da tanto miedo porque no te enteras de la mitad de las cosas. A lo mejor. Bueno, Corina, pues vamos a por el jueves ya. El jueves día 7, bueno, solo queda recordar las actividades de la Biblioteca José Hierro, que a las 6:30 tiene un ciclo muy interesante, que es la cerámica en las bibliotecas. Además es un ciclo de conferencias muy interesante porque es el granito de arena que aportan las bibliotecas para que la cerámica de Talavera sea por fin nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bueno, yo puntualizo que es la cerámica de Talavera y la de Puente del Arzobispo de mi pueblo también, que son las dos, están catalogadas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Vale. Que mi pueblo es más chiquitito y nunca sale, pero también. Venga, pues las dos, tienes razón. Bueno, y cabe puntualizar que el ciclo este del que estamos hablando, de la cerámica en las bibliotecas, concretamente el del jueves, trata de la cerámica del Ruiz de Luna y los libros. Ah, también nos lo mencionaba ayer Mercedes Justo. Efectivamente, iba a relacionar la cerámica con los libros. Me parecía una mezcla así curiosa. Sí, además que la persona que imparte este ciclo es Fernando González Moreno, que es comisario de la famosa exposición Atémpora, que como todo el mundo sabrá, está operativa hasta finales de marzo, sí, que han ampliado. Sí, se ha ampliado, qué bien. Merece la pena, ¿eh? A ver. Pues sí, yo he de decir que el sábado voy a hacer el tour completo. ¿Completo? ¿Las 4? Yo ya he visitado 2. He visitado el Museo Ruiz de Luna y he visitado... visité también tres, porque visité también el claustro de la colegial, aunque cuando fui todavía faltaban algunos carteles y algunas cosas. Y también el otro día tuve la oportunidad, el martes, de ir al Rafael Morales y me impresionó lo que había en el Rafael Morales. Sinceramente, había unas piezas buenísimas. Yo, la del Rafael Morales, como también voy a trabajar de vez en cuando allí, sí que le he echado un vistacito así, sobre todo el... Puntualizo otra vez, me vais a llamar pesada, pero busqué el huequito de la cerámica. ¡La del arzobispo! Eso es, pero bueno, me apetecía mucho, más que nada, porque es una cosa de aquí, es nuestro, claro. Y conocerlo todo. Además, tengo una buena amiga que es guía en Atémpora, que se llama Miriam, y nos va a hacer una rutita. Desde aquí mandamos un saludo a Miriam, hola Miriam. Un besito. Y nos va a hacer una guía, una ruta, perdón, a los amigos. Y eso, nos va a hacer de disfrutar de una mañana de sábado con la cultura talaverana de la cerámica. ¿Vais a tener guía particular? ¡Qué envidia me dais! Claro, es que hay que tener amigos en todos lados. Pues a lo mejor me dejo caer, ¿eh? Pues mira, invitadísima estás. Bueno, y con esto terminamos ya el jueves, ¿no? Sí, bueno, hemos recalcado lo de un poquito lo de Atémpora, que sigue operativo. Uh-huh. Y tenemos también la quinta semana del diseño en la Escuela de Arte, que se llama Diseñarium 2019. Trata de exposiciones y talleres desde el día 4 hasta el día 7. Continúa la exposición de Paula Pupo y ayer jueves, día 31, comenzó una nueva que se llama A la Mesa, vajillería cerámica en la gastronomía. Pues esas dos, tres cosas tenemos en la Escuela de Arte. Las jornadas de diseño, que son conferencias, cada mañana va a haber unas conferencias que son de acceso libre, o sea que pueden ir todos los que nos están escuchando, siempre y cuando después escuchen nuestros podcast, porque si no, se lo pierden, claro. Luego también pueden ir a la de Pupo y a conocer las vajillas que hacen en la Escuela de Arte. ¡Qué maravilla! Eso es. Pues nada más, ¿no? Pues de momento creo que no se me ha escapado nada. Más lo que nos cuente Rodrigo, yo creo que tenemos otra semanita muy buena de actividades, esos, de ocio y música y buah, que no hay quien se aburra en Talavera. No. Además que es un mes. Se aburre es porque no nos oye. Es un mes de febrero bastante cargadito porque también tenemos aquí ya casi a la vuelta de la esquina el campeonato de danza nacional que se celebra en el Teatro Palenque y el superconcierto de Enclave Maestoso y Amigos. Vamos, un febrero. De ese campeonato que va a haber, nos vas a traer algún invitado, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto. Qué bien. Y alguna que otra sorpresa que ya iremos anunciando a nuestros oyentes. Pues nada, muchísimas gracias, Corina, por habernos traído toda esta distracción para la semana. Nada, a ti un placer. Que no todo en la vida es trabajar, ¿verdad? Efectivamente. O estudiar. Hay que divertirse y si encima es aprendiendo, pues mejor todavía. Muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Adiós.